Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión y bienvenidos a un espacio de misterio. Nos acompaña Pedro Amorós para contarnos los fenómenos paranormales, que ha vivido en sus últimas investigaciones. Seguro que todos conocéis ya a Pedro porque lleva años participando en muchísimos medios de comunicación, pero por si no tenéis el gusto, pues yo le voy a dar la bienvenida de nuevo a nuestras pantallas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un placer. Laura, encantado de estar aquí contigo, por supuesto. Y bueno, pues siempre es un placer estar aquí en mi casa, en Mindalia, junto con toda esa gente mágica y maravillosa que nos acompaña en el canal y que, por supuesto, bueno, pues hacen posible esta realidad de la nueva consciencia, de la forma de ver las cosas buenas, positivas y con el mensaje más maravilloso del mundo. Por supuesto que sí. Gracias, Pedro, por esas bellas palabras. Y bueno, yo quiero adelantar desde ya que este contenido está brutal, así que no os lo podéis perder. Vamos a estar viendo también fragmentos de las investigaciones de Pedro Amorós aquí en directo. Así que os deseamos a todos una feliz travesía por esta época del misterio que vamos a recorrer junto a nuestro querido Pedro Amorós. Vamos a ver entonces un poquito, Pedro, ¿qué has vivido en estos últimos tiempos? ¿Cuáles han sido esos fenómenos paranormales y tus últimas investigaciones? Que además en su canal de YouTube, en Aventura del Misterio, podéis encontrar todo el contenido al completo. Bueno, la verdad, Laura, es que lo primero tendría que empezar diciendo que yo soy un escritor, un investigador, un buscador del misterio. Así sin más, no pretendo absolutamente nada más. Mi labor es pasional, indudablemente, y hago esto porque creo en ello, ¿no? Mi formación, yo creo que muchos de los amigos de Mindalia ya me conocen. Mi formación es totalmente cientificista, mi forma de pensar es intentar acercarme a lo que es el método científico de trabajo, el método de experimentación más ortodoxo que existe. Sin embargo, durante muchísimos años he intentado buscar algunas respuestas que no he encontrado dentro de esa metodología científica que se sigue, ¿no? Y pese a mi formación y pese a mi estructura mental totalmente cientificista, pues he de decir que muchas de las cosas las encuentro dentro, las he encontrado dentro de lo que consideramos parapsicología, ¿no? Y es por ello por lo que nos enfrentamos a una especie de paradoja que ni más ni menos nos deja delante de la puerta del verdadero misterio. Mi intención dentro de lo que es las investigaciones, que las he llevado pues durante casi 40 años, es siempre intentar encontrar explicación a las cosas. Sí me gusta creer, sí quiero creer, ¿no? Y me recuerda un poco a las frases del inspector Mulder del FBI, de Expedientes X, ¿no? Sí, me gusta, yo quiero creer, I want to believe, desde luego que sí, pero cuando no hay, no hay. Y no hay que poner más. Cuando las pruebas demuestran que existe algo un poco más allá o algo que te responde, es cuando resulta que es coherente. Y es ahí cuando tenemos que utilizarlo como argumento. Por supuesto, aquí empieza lo que es la metodología científica. La metodología científica, al fin y al cabo, prescribe, y lo voy a globalizar mucho y a estructurar para que nadie se aburra, la metodología científica es muy clara y muy ortodoxa en ese sentido. Hay que aplicar un método, observación, planteamiento hipotético experimental, intento de refutación de las propias hipótesis, elaboración de teorías y, por supuesto, lo que es la formulación de leyes, ¿no? Todo esto es lo que comprende grosso modo lo que es el método científico. Evidentemente hay mucho dentro, hay mucha fase experimental dentro, etcétera, etcétera. Yo desde hace muchos años, dentro de lo que es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, desarrolla lo que era el método paracientífico de trabajo. Y el método paracientífico no es ni más ni menos que el método científico aplicado a la parapsicología de hoy en día. Una parapsicología que no se entiende sin lo que es un fenómeno extraño que pueda ser incluso fronterizo. ¿A qué me refiero con algo fronterizo? Me estoy refiriendo a que nosotros, para que te hagas una idea, mi especialidad es la psicofonía. La psicofonía o las voces paranormales o las parafonías, por entendernos de alguna manera, pues es uno de los fenómenos en parapsicología más físicos que existen. De manera que si yo pongo un grabador en un lugar, evidentemente, si se obtiene una respuesta coherente a un planteamiento que yo he realizado, demuestra lo que es la inteligencia. Cuando aplicamos el principio de causa-efecto, es decir, no existe efecto sin causa, cuando nosotros vemos un efecto en este mundo, sea una psicofonía, sea un movimiento de un objeto o sea lo que fuere, y no tenemos una explicación plausible, tenemos lógicamente que reconocer que tiene que haber existido una causa para poder generarlo. Si la causa no la vemos y esa causa debe necesariamente, por ley, estar, si no rompería el principio de la causalidad, pues evidentemente tenemos que empezar a plantearnos desde el punto de vista ontológico la posibilidad de lo trascendental, es decir, de que algo que no está en nuestras tres dimensiones plausibles haya podido llegar a manifestarse. Ahí es cuando empezamos a preocuparnos un poco de lo que es el fenómeno fronterizo, el fenómeno de la parapsicología fronteriza o de esos fenómenos que proceden presuntamente del más allá, del mundo de los difuntos, del mundo de los posibles muertos, o porque yo ya no sé cómo manifestarlo. En el programa pasado que hicimos, estábamos exponiendo alguna psicofonía en la que se escuchaba directo de los muertos y no son todos los que están, cuando yo pedía que me dieran una prueba desde su mundo, un mensaje desde su mundo, directo de los muertos, y no todos los que están. Bueno, más claro no puede ser, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece todo esto? Quizás si nos empezamos a coger a este planteamiento ontológico, del cual yo hablaba antes, y que nuestro querido y gran maestro Germán de Algumosa, el profesor Germán de Algumosa, ya lo establecía desde todos los puntos de vista probables para poder hablar de parapsicología, ¿no? Y en este sentido, pues necesariamente tenemos que creer que algo en otra dimensión se ha manifestado. Y es por ello por lo que hacemos alusión a ese tipo de fenómenos extraños que ocurren durante las investigaciones. Yo normalmente suelo trabajar, yo al principio trabajaba mucho en mi estudio, luego empecé, ya cuando empecé a trabajar con el tema psicofónico, pues ya hacía muchísima investigación de campo, es decir, me movía por casas, por lugares donde había leyendas, bueno, en fin, un poco de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por misterios en casas encantadas y todo esto, ¿no? Y evidentemente me encontré que los resultados variaban muchísimo, puesto que para experimentar hay varios métodos, ¿no? Claro, pero no por ello van a ser carentes de resultados realmente interesantes, ¿no? Yo soy un investigador, soy un buscador del misterio. Los dos ejemplos que vais a ver hoy aquí, ahora, son ejemplos extraídos del canal mío de Aventura del Misterio durante las investigaciones. Evidentemente, yo trabajo e intento producir. Esto significa que si yo tengo que investigar por fuera y una investigación me ocupa 4 o 5 horas de trabajo, más el desplazamiento hasta el lugar, pues lo aprovecho para realizar una aventura del misterio. Como bien sabes, YouTube necesita entretener a la gente, con lo cual hay que darle una pincelada de entretenimiento, pero no por ello tenemos que separarnos de lo que es la metodología científica de investigación o el pensamiento cientificista, ¿no? El pensamiento de que intentamos siempre demostrar la mayor parte de las pruebas, exponer la mayor parte de las pruebas y, por supuesto, realizar la experimentación propiamente dicha, pues con la máxima rigurosidad posible. Yo soy excesivamente metódico. Soy muy, muy, muy puntilloso con las cosas. No me importa perder una psicofonía magnífica, que yo sé que es una psicofonía, si me plantea la duda. Y esto hay que decirlo como antesala de lo que es el fenómeno paranormal que se investiga. porque vale la pena quedarte con el grano y filtrar bien para poder extraer la paja. Y es por ello por lo que yo siempre, siempre, siempre intento ser muy pulcro en mis trabajos. Aventura del Misterio es un canal que intenta entretener a la gente, llevarla y, bueno, pues hacer que se aprenda y que se aprenda metodología, que se aprenda estructura, que se aprenda pensamiento paranormal en este sentido, ¿no? Y por supuesto dentro de lo que es la mejor manera para que la gente no se aburra y cambie de canal, como habitualmente se hace en la televisión, ¿no? Y es por ello por lo que a mí siempre me gusta darle esa pincelada de naturalidad, de cercanía a todas las cosas, porque es que realmente yo soy así. Todas las personas que han participado en Aventuras del Misterio sabrán y pueden dar fe, aunque no sean notarios, pueden dar fe, y yo se lo permito, de que todo es como es, no se magnifica nada, no se quita nada, se graba absolutamente todo. Y sí, podemos amplificar un poco los resultados, sí, podemos hacer algunas cosas un poquito más visibles, intensificar un poquito la luz para que se vea mejor, pero nada de retoques, nada de falsificaciones, nada de amplificaciones, como estamos muy acostumbrados a ver en algunos canales que lamentablemente lo único que buscan son likes y visualizaciones, ¿no? Por ello, bueno, yo cuando saco un vídeo y me parece interesante, lo pongo, sea lo que fuera. Si hay visualizaciones, maravilloso, y si no las hay, pues también maravilloso. Yo me lo he pasado bien y para mí engrosa un poco lo que es el contenido de la investigación. Cada aventura del misterio que yo hago es una investigación propiamente dicha. Y rectifico quizás, una experimentación propiamente dicha. La investigación se compone de determinado tipo de acumulación de experimentaciones y todas estas experimentaciones forman parte de ese momento. Y no os asustéis porque tengo el gato aquí que ha venido a verme y bueno, en un momento u otro va a salir por la pantalla. Así que ya veremos cómo sale, ¿no? Dicho esto, lo más importante es que seamos conscientes de que... Ese ha sido el gato, no he sido yo, ¿eh? Seamos conscientes de que lo que ocurre dentro de los fenómenos paranormales ha pasado. Lo que ocurre dentro de los fenómenos paranormales... tenemos que exponerlo de la mejor manera, de la forma más sencilla y, por supuesto, dentro de lo que es la lógica, ¿no? Así es como necesariamente tenemos que comprender un fenómeno paranormal que se produce durante una investigación o un vídeo. Y un vídeo necesariamente puede no ser una investigación, pero en el caso de Aventura del Misterio, cada uno de los vídeos es una experimentación como la copa de un pino. Y es por ello por lo que las personas son advertidas, avisadas, de que todo lo que se obtenga va a salir puntualmente dentro de lo que es el canal. Y así, habiendo pasado el gato de nuevo otra vez, espero que no pase mucho, así que disculpadme, por favor. Laura, no te rías porque sé que te estás riendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a ver, y vamos a abrir con un ejemplo muy claro, es algo que forma parte de lo trascendente. Es algo que no tiene una explicación plausible. Vamos a poner, Laura, el de la ventana. ¿Qué significa esto? Cuando yo llevo mis aparatos, mis sensores, y todo aquello empieza a pitar, a funcionar, ¿por qué se disparan los sensores? Yo llevo sensores ópticos. Los sensores ópticos son sensores que son sensibles a la luz. Llevo una luz estabilizada, una luz LED estabilizada, y evidentemente yo tengo que jugar con lo que tantas y tantas veces hemos detectado en el mundo del misterio, en el mundo de lo paranormal, y es la generación y alteración de los campos electromagnéticos. Esto yo desde hace 20 años ya venía comprobándolo. Cada vez que me iba a investigar algún sitio, en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones y sin necesidad de haber distintos cambios de temperatura, ni de frío ni de calor, veíamos cómo las baterías, las pilas, caían repentinamente. Y estoy seguro que algunos de nuestros colegas que están escuchándonos sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Esta caída de pilas no se debe ni más ni menos que a una alteración, variación y absorción de los campos electromagnéticos. Parece ser que este tipo de entidades que supuestamente nos están acompañando y que se manifiestan ahí de algún modo, producen absorción de los campos electromagnéticos. Significa que cuando nosotros tenemos un medidor, un tester, un aparato, un comprobador de los campos electromagnéticos, vamos a ver una absorción, una bajada, una caída de los microteslas detectados en la medición de los campos electromagnéticos. Y esto hace que salten los sensores. Esto hace que, de algún modo, se disparen automáticamente los sensores ante la petición. Y aquí es donde voy. ¿Qué es la petición? La petición es lo de que discrimina la casualidad de lo auténtico. Y diréis, ¿cómo es posible? Bien, si una ventana se abre por el viento, es normal, porque puede haber una corriente de viento y una casa desvencijada donde las ventanas están así, pueden abrirse. Pero si las ventanas no se abren en ningún momento de la noche o de la tarde de experimentación, y tú dices, si hay alguien aquí, que se abran las ventanas, o podéis abrir las ventanas, y las ventanas se abren, es el principio de la intencionalidad lo que cuenta. Es decir, ¿podrían haberse abierto casualmente? Sí. ¿Podría haber sido el viento? Sí. Pero porque no se han abierto en ningún momento y de repente, cuando tú lo pides, las ventanas se abren. Para que comprendamos esto y qué es lo que quiero decir, vamos a intentar ver este ejemplo, el ejemplo de las ventanas, Laura, y para que nuestros amigos puedan llegar a ver un momento de un poltergeist, un posible poltergeist. Siempre hay que dejar todo en un planteamiento hipotético, porque nos movemos en un mundo de hipótesis, y ese principio de la intencionalidad. Así que, cuando quieras, vamos a verlo. Manifestarte, quizás abriendo alguna ventana o haciendo algún sonido, algún ruido. Dinos que estás aquí. ¿Puedes hacerlo ya? Se acaba de abrir. Es que justo me he girado cuando... Pero es que, ¿ves lo que te digo? Esto no es normal. Se acaba de abrir. Estaba cerrado todo el rato. Claro. Pero es que ahora no hace viento. No, es que es lo más heavy, que ahora no hay corriente. No, pero ¿te has dado cuenta que se han abierto las dos a la vez? Ahí lo teníamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? El principio de la intencionalidad. Cuando yo pido si pueden abrirlo y aquello se abre. Podéis perfectamente ver toda la secuencia que ocurrió en Aventura del Misterio. Ahí, indudablemente, tenemos lo que es ese principio de la intencionalidad que no nos deja indiferentes. Y, por supuesto, la posibilidad de que exista algo que se haya podido manifestar es plausible. Entonces, ¿por qué se ha manifestado? Quizá por algo que tendría que decir, quizá por algo que tendría que hacer, o quizás por una causa desconocida. Esa causa desconocida, que posiblemente sea la causa paranormal, es lo que hace que se mueva y que se induzca lo que es el resultado positivo. Y ahí es cuando decimos que hemos obtenido un resultado positivo dentro de una experimentación. Por supuesto que todo puede llegar a ser probable. En el mundo de lo paranormal tenemos abiertas todas las posibilidades y los investigadores tenemos que saber que esto es así, y lo primero que tenemos que hacer es descartar, lógicamente, cualquier tipo de efecto. Lo que acabamos de ver no tiene una explicación. Evidentemente esto ha sido estudiado por activa y por pasiva y no podemos dejarlo pasar por alto y tenemos que acercarnos, adelantar un poco nuestro pensamiento a pensar que se trata de un fenómeno paranormal en toda regla. Esa acción ese movimiento es absolutamente intencionado por la causa o por la posible causa paranormal. Laura, me gustaría, si puedes volver a repetirlo, para que seamos conscientes del momento en el que estamos diciéndole a esa causa paranormal que, por favor, abra las ventanas y que se manifiesten. Vamos a intentarlo ver. Puedes manifestarte, quizás abriendo alguna ventana o haciendo algún sonido, algún ruido. Dinos que estás aquí. ¿Puedes hacerlo ya? Se acaba de abrir. Es que justo me he girado cuando... Pero es que, ¿ves lo que te digo? Esto no es normal. Se acaba de abrir. Estaba cerrado todo el rato. Carol. Pero es que ahora no hace viento. No, es que es lo más heavy, que ahora no hay corriente. No, pero ¿te has dado cuenta que se han abierto las dos a la vez? Tremendo, Pedro, tremendo. La verdad es que yo misma me he quedado anonadada con el vídeo. Es súper, súper evidente. Es alucinante, ¿eh? Es algo innegable, no se puede negar. Es alucinante. Había gente que incluso decía, oye, ¿no habréis puesto hilos? Pero bueno, vamos a ver. Además, está todo grabado, Laura, está todo el proceso grabado y nos damos cuenta cómo esas ventanas se abren absolutamente solas a petición. Y en el resto de la noche, bueno, no digo más, luego que ya la gente, si quiere, que le eche un vistacito y verán lo que es la secuencia completa, ¿no? Pero fíjate lo interesante que yo decía, que es ese principio de la intencionalidad, esa forma de ver un poco lo paranormal que parece obedecer a lo que es un comportamiento lógico nuestro. Dame un segundito, Pedro, que estamos aquí intentando cargar. ¿Vamos con el segundo vídeo? Vale. El segundo vídeo que tenemos preparado, yo creo que es un poco impactante, ¿vale? Todo el mundo ha oído hablar de la Ouija. Yo bauticé la Ouija como transcomunicación psíquica. Al fin y al cabo, la Ouija la movemos los experimentadores. Hay mucha gente que dice, no, es que la Ouija se mueve sola. Evidentemente, aquí en Mindalia hemos hablado ya en algún que otro programa sobre la manifestación Ouija. Y, por supuesto, aquí tenemos que tener claro que la gente tiene un concepto de la Ouija elaborado por las películas, el cine y prácticamente todo lo que tiene que ver un poco con la gran pantalla y lo espectacular, y los libros y las novelas, ¿no? Pero realmente la Ouija funciona. Y la Ouija funciona de una manera psíquica. Nosotros, los investigadores, los experimentadores, lo que hacemos es intentar interactuar con el fenómeno. Actuamos como canales mediúmnicos. Nosotros aportamos lo que es el efecto de inducción, el efecto físico, el efecto del movimiento. Si nosotros tenemos un máster, pues por ejemplo, esto que podría ser un máster, pues y le decimos que se mueva solo, no se va a mover si no ponemos los dedos, porque no existe lo que es un movimiento psicocinético o telequinético. Entonces, en los procesos Ouija se detecta lo que es el movimiento por inducción física, impulsos neuromusculares, impulsos que de algún modo parecen obedecer a, por supuesto, involuntarios, ¿eh? Esto es importante, involuntarios, y parecen de algún modo obedecer al efecto ideomotor que tenemos los seres humanos. Esto significa que si nosotros estamos realizando una experiencia y empujamos el vaso, la persona que está enfrente nota que el vaso está siendo empujado por nosotros, por alguien. De manera que pillaríamos a la persona que está intentando falsear una comunicación. De hecho, yo lo he hecho muchísimas veces. Y bueno, pues inmediatamente corto y digo, bueno, pues fuera. Sin tampoco sacarle las vergüenzas a esa persona, ¿no? De decir, tío, estás moviendo la Ouija, ¿no? Entonces, claro. Pero realmente se nota. Y como investigador, hablo de ello. Se nota cuando alguien mueve intencionadamente la Ouija. La Ouija se mueve por un movimiento colectivo. Si hay cuatro investigadores o hay dos experimentadores allí poniendo el dedo, La aguja se mueve por la canalización de esos dos investigadores. De manera que, sin tú darte cuenta, estás llevando el vaso, o el vaso, también se llama vasografía, o el máster, que es el círculo, hacia un punto o hacia otro punto. ¿Significa esto que los mensajes los decimos nosotros? En absoluto. Aquí es donde viene la magia. Cuando se realiza lo que es la conexión Ouija, a pesar de que nosotros podamos llegar no intencionadamente a mover el máster y componer los mensajes, hay algo que utiliza a una u otra persona, si hay cuatro a lo mejor va variando, que se llaman canales para canalizar, valga la redundancia, el resultado del mensaje. De manera que cuando nosotros vemos un mensaje obtenido por la Ouija, puede ser o parte de nuestro subconsciente, es decir, lo que es la inducción que nosotros le provocamos, o puede ser realmente un mensaje que está dictándonos esa posible entidad, ese posible espíritu o lo que quiera que fuere. Pero de lo que no hay duda es que de la mayor parte de veces donde se dice, no, es que hemos oído todo esto y lo hemos visto en películas. El vaso se levanta flotando en el aire y sale y se estampa en una pared. Esto no es posible. Esto es un efecto. Esto está creado en un guión cinematográfico. No, es real. Lo que sí puede hacer un vaso es mostrar un comportamiento extraño. Pero siempre, o sea, a ver, podría llegar a producirse un fenómeno telequinético, podría llegar a producirse un poltergeist por infestación, pero el movimiento del vaso sería muy puntual, muy pequeño, muy corto, muy... Mi gato de nuevo, porque está aquí haciéndome las mías, perdón. Sería muy puntual, extremadamente pequeño, ¿no? Necesitaría muchísima fuerza para poder llegar a producir un movimiento fuerte. Lo que vamos a ver a continuación es ese resultado. Cuando yo estaba realizando una Ouija con una compañera y con dos amigos más, con dos compañeros, también de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues entró una entidad que decía llamarse Boco. Boco son es una forma, quizás un acrónimo, aunque tampoco sería un acrónimo, sería una forma de representar o de decir un brujo, un bocor, en el tema de las religiones afrocubanas. Lo que se produjo aquí fue algo increíble. El vaso comenzó a dar saltos, literalmente saltos. Durante todo lo que es la experiencia, vamos a ver cómo el vaso no para de dar saltos. Lo podéis ver en Aventura del Misterio, ahí en YouTube, lo podéis ver perfectamente. El vaso de la Ouija salta, o el vaso va dando saltos. Creo que se titula así. ¿Qué es lo que ocurrió? No lo sabemos. Pero es indudable que no era ni mi compañera ni yo interactuando con ese vaso, con ese máster. Era imposible que esto se produjese. Y de repente el vaso salta. Pero me gustaría, el fragmento que vamos a ver ahora, nos daremos cuenta de cómo el propio vaso, cuando yo digo, eres tú el que está dando saltos, el vaso salta y me levanta la mano. Me levanta la mano. Es imposible que mi compañera o yo hubiéramos podido realizar esta acción. Por supuesto, yo es imposible porque no voy a tirar el vaso para arriba. Necesitaría que el vaso estuviera pegado a mi dedo y tampoco lo vais a ver. Así que vamos a verlo y sacar vuestras conclusiones. ¿Qué es? Hostia. Madre mía, qué sensación, visto, ¿lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de... A ver, ¿das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, visto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de... A ver, ¿das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, visto, ¿lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de... ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de cómo que el vaso se va. ¿Qué ha dado esto? Pero si sueltas, que se va el vaso. Es que no es natural. Se va. ¿Hasta qué punto podemos llegar a tomar esto como un fenómeno auténtico? Pues yo os lo digo, hasta un 99%. Lo que ocurrió allí, y siempre dejo un pequeño porcentaje, para una posible elucubración, para un posible planteamiento, una posible explicación. ¿Cómo es posible que ese vaso, cuando salta, me levanta la mano a mí? ¿Cómo es posible? No hay una explicación normal. Y es por ello por lo que para mí este vídeo es importantísimo dentro de lo que es el fenómeno paranormal en sí y, por supuesto, algunos de los fenómenos que hemos encontrado en Aventura del Misterio. Yo he sacado estos dos ejemplos como base, como base de trabajo, de explicación, de quizá momento paranormal. Pero durante la investigación durante las experimentaciones o cada una de las aventuras del misterio nos vamos encontrando cosas absolutamente alucinantes. Quizás es la manera de entroncar un poco lo que es la investigación real, lo que es el fenómeno real, lo que realmente sucede en algunos lugares en los cuales, bueno, pues vamos a investigar, a realizar este tipo de estudios y, por supuesto, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que es el fenómeno paranormal en sí que se vive durante las investigaciones. Miles de gracias, Pedro. Es fantástico no solamente poder ver aquí en directo contigo este contenido, sino también tener la suerte de tenerte comentándolo y estar aquí pues con nosotros, ¿no? Analizando de alguna forma todo ello después de haberlo vivido en primera persona y en primera instancia. Eso es fantástico. ¿Me permites? Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de Mindalia y en nada vamos a estar de vuelta para responder algunas preguntitas. Vamos allá. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva consciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la consciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues bienvenidos a la revolución del conocimiento, en este caso junto a Pedro Amorós. Aquí estamos todavía en riguroso directo, ahora sí, para responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho a través del chat. Vamos a ver si podemos esclarecer y ayudar un poco en este sentido. Beatriz te pregunta, Pedro, ¿cómo explicas la aparición de objetos inusuales en mi casa? Bueno, madre mía. Muy interesante, Beatriz. La verdad es que es un tema alucinante. Yo recuerdo dos casos, bueno, he vivido varios, la verdad, pero hay dos casos muy, muy, muy impactantes que a mí me han ocurrido. Y ahora comentaré el porqué y quizás tiene una cierta similitud con lo tuyo. El primero fue durante una investigación hace aproximadamente 30 años, o 35 quizás, en un lugar que era un monasterio abandonado, en el cual decían que se aparecía un fantasma, ¿no? Allí yo recuerdo que mi mujer, Bea, siempre llevaba unas velitas para poder iluminarnos, ¿no? Éramos 4 o 5 investigadores y estábamos allí realizando experiencias psicofónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella, pues, hacía un frío inmenso, estábamos en Caudete, y aquello era tremendo, el frío, ¿no? Y llevábamos guantes. Bea llevaba guantes, que se llamaba como tú. Así que, bueno, el caso es que en un momento dado ella se quita un guante, para encender las velitas y el guante desapareció literalmente. Desapareció. De hecho, no lo encontraba y estábamos grabando en ese momento psicofonías y el sonido quedó grabado y creo que en alguno de mis libros lo he expuesto en el compact disc que se acompaña con el tema de las psicofonías, ¿no? Y en el momento, o sea, no, ella había perdido el guante, ¿no? Y de repente, cuando estábamos los 4 o 5 investigadores allí en círculo, el guante apareció en el aire y cayó al suelo, haciendo un sonido muy raro, como pap, ¿vale? Eso más o menos. En otra ocasión, en Belmez de la Moraleda, en la casa natal de María Gómez Cámara, llegamos a grabar la aparición de un objeto que cruzó a unos 65-70 kilómetros por hora por nuestras cabezas. Y bueno, pues también conseguimos captarlo con una cámara delante de 8-10 investigadores que había allí en una habitación muy chiquitita. Recuperamos el objeto y era una moneda. ¿A qué se debe todo esto? Desde el punto de vista hipotético, porque nos movemos en un mundo de hipótesis, lo más plausible es pensar que se trata de un aporte, de un fenómeno que en espiritismo se conoce como fenómeno de aporte, fenómeno que obedece a la posibilidad de que determinado tipo de cosas pueden aparecer y desaparecer en un punto porque cruzan un umbral diferente. Dejémoslo ahí porque tampoco se conoce más. Se piensa que viene de otra dimensión, de otro umbral. Hay algunos casos, no recuerdo exactamente cuáles son, en los que, bueno, pues había ciertas casas, me parece que no sé si fue en Amityville, en la famosísima casa de las muertes en Nueva York, donde ocurrió esto. Pero el caso es que en determinado momento, cuando un objeto se depositaba en un punto concreto, aparecía en otro punto, ¿no? Es como si estuviera conectado, ¿no? Lo vemos en una película como Poltergeist, por ejemplo, en el que se lanza una pelota de tenis y la pelota de tenis va hacia otro punto de la casa, ¿no? Es decir, atraviesa una dimensión diferente. Tenemos que pensar que el espacio es distinto en nuestro sector, en nuestro mundo y en el mundo de lo trascendental. Es totalmente distinto. Y es por ello por lo que obedece a la posibilidad de que haya atravesado otra dimensión. Un aporte. Interesantísima pregunta la que nos planteaba nuestra amiga. Y nos vamos ahora con una última preguntita. Creo que va a ser la última que nos va a dar tiempo de ver aquí en directo. Nos vamos hasta los Estados Unidos con José Lomeli. Te pregunta en este caso, Pedro, ¿estas energías solo se manifiestan por la noche? Y si es así, ¿por qué será? No se manifiestan solo por la noche. De hecho, fíjate cómo en Aventura del Misterio muchas veces vamos a grabar a determinadas horas, ¿no? Y no se manifiestan solo por la noche, pero la noche es silenciosa y nos acompaña en muchas ocasiones al silencio. Y el silencio hace que estemos mucho más receptivos. La noche nos limita toda la perturbación diaria del calor, el sonido, los bichos, todo eso. Y también hay sonido nocturno, pero la noche nos centra un poco todo esto. Y, por supuesto, abre lo que es un canal sugestivo. El canal sugestivo es un poderoso amplificador para los fenómenos paranormales. Yo siempre pongo el mismo efecto. A pesar de que tenemos la misma causa paranormal que pueda llegar a producirse, no es lo mismo una casa encantada a las 12 de la noche que una playa maravillosa en pleno mes de agosto en Alicante, por ejemplo, que hay playas preciosas. Así que no es lo mismo, o sea, con el sudor, con el calor, no, con los niños gritando, las madres chillando, no es lo mismo, ¿no? Porque en una tienes un ambiente misterioso donde tú sugestivamente estás participando y en la otra, sin embargo, pueden ocurrir fenómenos en los dos momentos. Y es por ello por lo que normalmente los investigadores escogemos la noche como, o la caída de la tarde, a mí personalmente me gusta la caída de la tarde, como momento espectacular, el crepúsculo, el momento en el que prácticamente aparecen toda esa magia de lo que es o de lo que ha sido un día, ¿no? Pero los fenómenos paranormales se activan por el día y por la noche. Si bien es cierto, en algún caso habría que tratar la posibilidad de que lo que es la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, puedan influir en la producción paranormal, ¿no? Y en este sentido puedan llegar a absorber lo que es algún tipo de energía que ellos puedan llegar a utilizar, ¿no? Pues con esta pregunta llegamos al final de la ronda de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, hasta este punto del directo, aquí os lanzamos un mensajito. Dejadnos ahí en comentarios el emoji del alien para saber cuántos hemos vivido esta experiencia desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias, Pedro Amorós. Todo un placer, como te decía previo a entrar a la entrevista. Me encanta compartir siempre contigo aquí en Mindalia y siempre es un placer tenerte de vuelta. Te paso la palabra a ti para que puedas ser tú quien cierre este encuentro. Pues muchísimas gracias, Laura, querida. Es siempre un placer estar aquí contigo porque me encanta, por supuesto, con todos los amigos de Mindalia también, por supuesto, con todos los compañeros. Y gracias de todo corazón a ese maravilloso chat que está. He visto a Cris, a Pam, a Sergi, bueno, a un montón de amigos que muevo un poquito la mirada y los veo, pero claro, tengo aquí la cámara y... Así que nada, gracias por vuestras preguntas. Estaré encantado de responderlas si las dejáis en los comentarios y porque sé que muchas no han entrado por falta de tiempo, es decir, por mea culpa y por la de mi gato que nos ha interrumpido aquí magistralmente, pero bueno, que me enrollo mucho, más que las persianas. Así que bueno, que gracias, que os quiero y nos vemos ahí en Aventura del Misterio, ¿eh?